hecho en dos. No, oh, no, oh, no, oh, oh. Debes saber cuando pierda el control. No, no quiero asustarte ni tampoco arrodillarme. No, no, pero buscas algo de mí. No, no, no, y tengo ganas de romper la noche en dos. No, no, no, te lo haré saber cuando pierda el control. No, no, no, no quiero asustarte ni tampoco arrodillarme. Pero buscas algo de mí. Bueno, pues aquí está una pequeña muestra de lo que nos van a traer estos chicos que están por aquí, que ahora cuando ya se coloquen en el sitio correspondiente, pues charlaremos con ellos. De momento, pues buenas tardes a todos, que nos salva es Bernie Prijuave. Estamos en Revi Radio, como siempre, aquí en Vicálvaro. Y bueno, pues tenemos por aquí a los chicos de Indenakin. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí, deseando de venir aquí, que llevamos unos días con ganas de verte. Con una serie de cosas novedosas también para vosotros, ¿no? Y tocar aquí así de esta manera en sí, una radio. Sí, la verdad que no es habitual en una entrevista, la verdad. Y bueno, mola porque es original, la verdad. Eso es lo importante, que os mole y que lo paséis bien. Hombre, claro, para eso venimos. Para eso se viene. Bueno, pues presentaros vosotros mismos para que la gente relacione la voz con vuestro nombre y qué es lo que hacéis en el grupo. Bueno, pues yo soy Jorge, cantante y guitarrista de la banda, de Indenakin. Y bueno, Pelayo, habla tú. Bueno, yo soy Pelayo, bajista de Indenakin. Y algo más. Bueno, también es compositor, también es... Es que está tímido. Es tímido, pero no suele ser tímido, ¿eh? O sea... Bueno, ya le iremos sacando palabras de sí, por ahí, sí, claro. Una que otra, ¿no? Bueno, pues este tema, que es de vuestro último disco, ¿no? Sí, este tema es de el segundo disco, Corazones Negros, Fuego en mi piel. Es un temita que también adelanta un poco a lo que va a ser el tercer disco. Bueno, pues un poco la onda más rockera que queremos sacar. Y es un tema que también hay un videoclip en YouTube, Fuego en mi piel, grabado por Carlos Domín. Y bueno, pues un tema que nosotros casi siempre en todos los directos siempre está. Tiene que estar. Sí, eso es un tema... Es ese tema clásico que todo grupo sí, tiene. De hecho, además es un tema que nos gusta empezar el bolo con él, porque tiene garra, nosotros nos sentimos también cómodos y es una manera también de entrar en pues en el entorno de lo que es un concierto, ¿no? Concentrarte y tal. Y ponerte las pilas. Exactamente, sí. Es el tema y que pone este las pilas. Este tema te obliga a eso. Bueno, yo tengo que contar una pequeña historia con relación a vuestro disco, que bueno, es una historieta de las que se nos ocurren aquí en Salsa Roxa. Ah, de miedo. No sé. Yo es que escucho un disco de los que me hacéis llegar, escucho las canciones, me leo un poquito, si tengo ocasión de pillar el libreto, pues miro el libreto y esas cosas y se me ocurre alguna historia, ¿no? Entonces, para resumir un poco el disco. Vale. Entonces, pues, yo la digo y a ver qué es lo que os parece. Vale. Hablamos de un disco salido en 2019, que estáis preparando el tercero. Sí. Bueno, pues vamos a hablar del de 2019 un momentito y luego ya veremos sí, de qué vamos hablando, que tenemos mucho tiempo todavía por delante. Bueno, pues lo que yo digo es que Corazones Negros, dejarme tranquilo, que yo lo dejo todo para encontrarme contigo. Ponte ese sombrero de paja. Deja atrás esas lágrimas perdidas. hay que pasar por el laberinto de la vida, aunque parezca que la vida no es tan bella, sobre todo si es sin tu amor. Pero tengo todo fuego en mi piel y disfruto cuando todo va bien. Conseguimos romper la oscuridad y así decimos por fin adiós a todos aquellos corazones negros. Pues es una poesía preciosa y la verdad que me ha encantado, sinceramente. De hecho, yo hice lo mismo. Sí, para preparar el setlist. Para preparar el setlist, nada más que de una manera más cachonda. Sí. En momentos antes de salir, es otra historia igualmente. Uh-huh. Antes de salir en un concierto, bueno, pues decimos, hostia, chavales, el setlist, ¿lo habéis hecho alguno? No, tal, esto es la barra del bar. Nada, tal, pues también pido al camarero un rotulador y un papel y me pongo a hacer pues una poesía más sucia, no tan bonita como la tuya. Y ese era nuestro setlist de esa noche, lo que teníamos que tocar. Ajá. Pero me ha encantado me ha encantado sobre todo porque no simplemente te has empapado del disco, lo has escuchado, sino que, bueno, que le has dado una vuelta de tuerca, que eso no lo suele hacer cualquier persona hoy en día. Es, o sea, que en eso consiste. Ya os he dicho antes, cuando estábamos hablando antes de entrar, que alguna sorpresita os iba a dar. Sí, sí, no, desde luego, yo me he quedado... ¿No? Y siempre me gusta, pues, que... Lo mismo que cuando hago una historieta de estas, de un concierto, ¿no? Pues me gusta también coger el setlist y contar lo que ha pasado en el concierto. Sí. O sea, no es fácil, pero... No es fácil, pero... Pero se consigue, ¿no? Y yo creo que tal como está, tal como os lo he presentado, yo creo que dice mucho del disco así también, ¿no? Sí, sí, dice mucho del disco. De hecho, incluso con una poesía así, sin... haberte escuchado el disco, ya dice, ¿no? Pues imagínate, si escuchas el disco, la gente lo encontrará mucho más sentido. Claro. A esas palabras, claro. Es que por algo... Pero es así. Curioso porque, bueno, al final tú también te dedicas a esto, a la música, igual que nosotros, de otra manera, ¿no? Pero que hoy en día sabemos todos que los discos están en peligro de extinción. Y que totalmente. Poca gente llega a su casa, se echa una copa de vino, un cigarrito y se empapa un disco. La verdad que... somos pocos haciendo eso. Y entonces mola que haya gente que se tome ese tiempo, igual que se lo ha tomado el artista, para hacerlo. Claro. Y escucharlo y valorarlo, claro. Es que... Entonces por eso nosotros te lo agradecemos. No, ya te digo que es una costumbre que hay en este programa, ¿no? Joder, si tú me estás regalando tu música, me estás regalando todo lo que haces, eso que llevas dentro... pues de alguna manera yo tengo también que compensar ese disfrute que yo tengo con vuestra música, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo hago de esta manera. Y con las bandas, te estoy preguntando ya a ti, ¿sí? Pero bueno, es que más, como sí. Curioso. No, no pasa nada. ¿Lo sueles hacer con todas las bandas? Con todas, con todas. De hecho, lo que pasa es que me está llevando trabajo. Tengo un proyecto ahí con todas estas historias que las estoy agrupando y demás. Sí, claro, es un curro, al final es mucho material de música, ¿no? Para ponerte ahí. Pero... Pues sí, ahí además ya han pasado por aquí unos cuantos grupos. Estamos en el programa 173, para que te hagas una idea de este programa. Y bueno, pues encantadísimo de que siempre haya grupos dispuestos a venir y que encima agradezco mucho a vosotros grupos, a vuestros managers, promotores y demás, que he llegado a un punto en que no tengo que buscar grupos. Sí, que me venís. Eso está muy bien, que ya bueno, pues la radio vaya cogiendo un nombre, y que también, obviamente, esto es algo que a nosotros como artistas nos interesa muchísimo. Mm. Bueno, y creo que al nivel en el que estés como músico, es algo que hay que hacer. Nunca puedes bajar la guardia. Tienes que darte a conocer, soltar toda tu música y... Es que si no, no te conoce nadie. Claro. O sea... Si no es por vos, por estos medios, de radio, revistas, redes sociales también y tal, hoy en día estaríamos palmados. Los músicos. Está complicado así, o sea que... Y bueno, vamos a contar un poquito de historia de Indenakin. Bueno, Un poquito de historia, que no sois de Madrid cercano, sois del Madrid un poco lejano, sí, allá es, por Belmonte del Tajo, ¿no? Sí, cerca de Chinchón, allí. Por esa zona. Por esa zona. Uh-huh. Y os habéis juntado vosotros dos, sois los dos de allí, y a tirar para adelante con estas ideas y sí, todo está. A ver, el Pelayo es de Villarejo, de bueno, pueblo a 6 kilómetros. Al lado. Sí. Y pero para siempre en Belmonte, prácticamente allí en el Guernica, en el pack que nosotros también llevamos. Y bueno, pues la verdad es que somos dos tipos que está feo que lo diga, ¿no? Pero curramos mucho los dos en esto de la música y llevamos ya muchos años así. Él se incorporó a la banda después, había otro bajista, tal. Y bueno, a partir de ahí hicimos un cambio lo que es en la banda en sí y fue en una dirección mucho más fuerte. Y bueno, Pelayo y yo pues somos ahí los capitanes del barco que no paramos nunca de tirar para adelante. De tirar para adelante. Sí. Normalmente, aparte de vosotros dos, ¿quién más forma la banda? Bueno, pues ahora tenemos un fichaje nuevo que es batería. Anteriormente teníamos a nuestro colega Fernando Nino, batería de Azúcar Moreno y bueno, de mil bandas más. Y bueno, por circunstancias de trabajo también y de bolos que él también tenía con las Azúcar Moreno, pues teníamos que buscarnos un poco sustituto. Y entonces ahora mismo tenemos actualmente a un tipo que es uno de los mejores baterías de España, Jorge el Canario. Fue profesor mío de batería hace años. Y para nosotros es un lujo de tener a un tipo ahí. Luego, por otro lado, tenemos a Ángel, el teclista. Lleva muchos años con nosotros, tanto grabándonos los discos, produciéndonos los discos, como tocando con nosotros. Y ahora mismo, bueno, somos un poco lo que es la banda actual de Inenakin. Todos los demás son personas que se van añadiendo dependiendo de qué concierto demos. Coristas, saxofón. Pero una vez es uno, otra vez son otros. Sí, dependiendo del concierto que hagáis, dónde lo hagáis y para lo que se os haya dicho que es el concierto, ¿no? Sí. Vais variando un poquito. Sí. Estuvisteis aquí hace unos meses en la sala Revilife y bueno, la verdad es que he de decir, porque yo estuve ahí, que En el escenario sois espectaculares, que os movéis. Joder, gracias. No, las cosas como son. O sea, precisamente un grupo que están como palos ahí tocando la guitarra y el bajo, no sois. Eso hay que decirlo. Sobre todo tú, Jorge. Sí, bueno. Ahí arriba, la verdad que somos otro tipo de personas. En las que a veces es mejor que no tampoco nos conozcan. No, ahí bueno, estamos en pleno, somos personas que lo vivimos mucho y bueno, pues hacemos cada concierto como si fuera el último, entonces creo que ahí se nota esa expresividad a la hora de estar en el escenario. Es que eso es un puntito ahí de apretar, ¿no? De decir, voy a darlo todo, no, más porque... Vale. No sé cuándo va a ser el próximo, a lo mejor no lo hay. Sí, es un poco filosofía de vida, ¿no? Pero en nosotros sí que en la música la llevamos a rajatabla. Y da igual los bolos que des, porque muchas veces sí que es verdad que, bueno, vienes de dar muchos conciertos y a veces la actitud es un poco, a lo mejor, al principio un poco más baja o tienes un día más tal, como todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que Inenakin, si se sube a un escenario, el chip cambia. Todo lo que hay abajo se fue y ahí estamos nosotros para... Estáis vosotros sí. Con rock, con funky, con indie, con reggae, con batucada, con... Sí, sí, sí. ¿Con sí. qué más? No sé. Hacemos un poco ahí flamenco, nos faltaría ya, no me tira yendo. Oye, todo es fusionable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco hay que perder mucho la onda que lleves de tu estilo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que Inenakin en concierto cambia bastante al disco. Bueno, bastante no se cambia. O sea, a nosotros nos gusta dar una vuelta de tuerca y que la gente realmente se lo pase bien y vea y escuche música. Y por algo existe un estilo llamado estilo Inenakin. Eso es. Bueno, pues cuéntanos qué es ese estilo indenaguino. Tú también, Pelayo, que estás ahí más callado que nada. No, déjala a Jorge, que está más acostumbrado a los micrófonos. Pelayo es más de tocar los bajos. No, ¿verdad? Las entrevistas somos más. ¿No? Yo qué sé. Pero bueno. Es otra cosa, ¿no? El estilo Indenakin le lleva a Pelayo sobre todo a rajatabla. O sea, el estilo Indenakin es una filosofía de vida que es como un grito de borrachera, pero de borrachera de algo, ¿no? De ilusiones, de felicidad, de querer pasarlo bien. Es como decir, estoy Indenakin. De ahí viene el nombre. Y yo tengo el mejor ejemplo cerca de mí, que en este caso es Pelayo. Es un tipo que sabe coger esos momentos muy bien. Bueno, y ya que lo has dicho, ¿qué significa Indenakin? Pues eso, es un grito de guerra, pero de felicidad, de borrachera. Es un estado, realmente. Es una palabra inventada por nosotros en un momento. Bueno, estábamos borrachos, ¿sabes? ¿Vale? Y teníamos un colega que siempre, cuando estaba eufórico y estaba realmente feliz, decía: estoy Indenakin. Indenakin no existía. Nosotros teníamos otra banda por aquel entonces, no sé. Y dijimos, coño, Indenakin, tío, qué cabrón, este siempre dice esto, ¿qué? Y a partir de ahí lo pusimos en la banda cuando empezó el proyecto nuevo y decidimos llamarnos Indenakin como un grito de felicidad, de borrachera, de ilusiones. Ese inicio que da su boom con el sótano del Guernica en 2016. Sí, eso es. Y me supongo que es el sótano del Guernica, del garito que estáis. Sí, es el pub en el que nosotros trabajamos allí, que es, bueno, el templo del rock and roll de esa zona. Y bueno, debajo del pub tenemos ahí el local de ensayo. Y ahí empezamos a trabajar. Y bueno, yo no tenía bajista, yo tenía proyectos, el otro proyecto se fue, entonces yo tenía canciones. Y bueno, apareció un día Pelayo por el pub y llamó a la puerta y abrí y apareció este tipo por allí. Ahí, a darlo todo, ¿no? Sí, yo con Jorge hemos sido compañeros de clase, vamos, desde pequeños. Y él tocaba la batería, yo iba a verle a los grupos, con el grupo anterior que tenía. Y cuando fui para ver el grupo, dije, pensaba que iba a ser él el batería. Y entro y de repente le veo tocando la guitarra y cantando. Digo, pero vamos a ver, tú no eras batería. Y hace, no, ahora toco la guitarra y canto. Y la verdad es que me quedé y me pasó una maqueta que tenía 4 temas grabados. Y cuando lo escuché me quedé flipado. Sí, me encantó. Y dijiste, aquí me quedo yo, ¿no? El rollo Indenakin, un muy buen rollo, buena música. Y dije, este es mi sitio. Bueno, hay que decir que porque no lo sabía y no se lo ha preparado Jorge, pero aquí nos ha estado haciendo una demostración tocando la batería y la guitarra al mismo tiempo, que eres un puto crack. Bueno, son cosillas que tengo ahí que en mis ratos libres, pues digo, coño, voy a sentarme la batería y voy a ver qué pasa si toco la guitarra también. Y me entretengo algunas veces en eso, pero sí, bueno, es una cosa que tengo ahí pendiente que hace años sí que lo hacía un poco más. Ahora me he visto ahí que había hueco y me he metido un poco ahí. A ver qué hay, ¿no? A ver qué hay. Bueno, pues yo te voy a lanzar un reto para cuando saquéis el tercer disco. Te espero por aquí y me tienes que hacer una demostración en directo. Vale. Un retito para el tercer disco. Un tema del tercer disco. Me lo trabajo con la batería, la guitarra y la voz. Para ti. Puedo hacer. Perfecto. Perfecto. Ya que pues, estoy más preparado que hoy, pero. Efectivamente. Yo te lanzo el reto para el próximo día que vengáis aquí, que vendréis a presentar el tercer disco. Claro, y te damos una sorpresa igual que nos la ha dado todos nosotros. Vale. A ver si llega pronto. Sí, ¿no? Sí, joder. Estamos deseando también mostrar a nuestra gente un poco lo que tenemos entre manos, que es la hostia, la verdad. Tenemos unos temas ahí. Y tenemos unas ideas y cosillas que estamos deseando grabarlas y empezar a soltarlas ya. Está ahí en el horno. Sí, eso es. Pues lo iremos, lo esperamos y con ese reto que me lo dejo apuntado. O sea, no te piensas que se me va a olvidar. Creo que eres un tipo que no se te... No se me despintan las cosas, no. Yo lo puedo asegurar. ¿Y qué os parece? Como esto ha sido así un poco a la carrera, a lo loco y tal y cual, y encima no ha podido venir el batería, si ponemos un temita de estos Corazones Negros. Vale. A ver, elígeme tú el tema. Pues mira, vamos a... Esto es raro, esto no se suele hacer, pero... el último tema del disco. El último, el bonus track. Corazones Negros 2. Pues lo preparamos por aquí. Por romper un poco las reglas. Eso es. Para eso se viene este programa, para romper las reglas. Pues o sea, entonces, no sé si te has dado cuenta ya. Estamos súper a gusto por eso. Pues eso es lo importante, que estéis a gusto, que estéis cómodos. Y vamos a poner esos Corazones Negros 2, que ¿qué diferencia tiene con el 1? Bueno, la diferencia son... Digamos que son dos temas reivindicativos, pero la diferencia es que uno es sobre el tema Animal, que es el primer disco que nos lo pidieron antiguamente nuestro ex-manager, Emilio Ortiz. Desde aquí le mando un saludo. Es manager de Mago de Oz. Y nos pidieron un tema para que habláramos sobre el tema Animal, no sobre el maltrato, pero sin realmente ser muy agresivo, sino hablar del amor que recibe el animal. Entonces, y luego el Corazones Negros 2 habla sobre realmente un poco cómo destruimos la tierra paso por paso y nos importa todo un carajo. Bueno, pues antes de poner este tema, para que la gente se vaya animando un poquito por ahí, los que nos estén escuchando, a ver si alguien se anima, que hay veces que se animan, otras veces no. Hombre, según la edad, el teléfono de directo, el 915303221. Lo repito de nuevo, que no habéis cogido el boli, que os he pillado. El 915303221. De todas formas, abajo en la página web tenéis el teléfono y el WhatsApp, al cual nos podéis poner mensajes tanto de audio como escritos. Es el 608-600551. O ese botoncito de WhatsApp abajo a la derecha. A ver si va a llamar a alguna novia cagándose en la puta. Todo es posible. Esto es Salsa Roxa. Todo es impredecible. Y nada, pues aquí vamos con este Corazones Negros 2 y que la gente lo escuche. Corazones Negros. Nuestro propio aliento, destrozamos todo lo que encontramos. Hemos atado a la tierra para golpearla más fuerte y no dejar nada. Se deshace la tierra con nosotros dentro. Mirar al cielo es un acontecimiento. Una buena vida para hoy y mañana. Desgraciados que aumentan su destreza, seres que manchan las hojas con tinta negra para borrar la historia. Fuimos protegerla, pero la mano del hombre está tan cerca para corromperla. A la madre tierra que nos amaba, corazones negros estamos rodeados, que destrozan el mundo por su interés propio. Bueno, pues esto era Corazones Negros 2 y no sé, yo es que me quedo un poco sorprendidísimo y de esos ritmos, de esas letras y de todo lo que contáis ahí. Porque, ¿qué es lo que contáis en ese Corazones Negros 2? Pues contamos con... El tema sobre todo trata del maltrato a la tierra, que nos importa todo... Un carajo. Un carajo, sí, por no decir... puedes decirlo. ¿Se puede sin decir? Pasarte mucho por aquello de que es horario infantil, pero puedes decirlo. No, es que yo me vengo arriba... Nada, sí, además es, el videoclip está en YouTube y bueno, esto pilló en la cuarentena. Virus, hay 2 meses todo el mundo en nuestras casas, parecía esto... de película, ¿no? De miedo. Y me llamó nuestro colega, que es el que no graba los videoclips, Domin. Oye, tío, vamos a hacer algo de alguna manera. Se llevaba mucho lo del rollo este en streaming, ¿no? Lo de los conciertos, sí. Subir vídeos, tal. Y pensamos en grabar el videoclip de Corazones Negros 2 con vídeos desde nuestras casas. Entonces lo podéis ver en YouTube, cada uno está en su casa, Pelayo ahí sí. En pijama, sí. Yo tocando tal, un colega también, y todo esto consecuencias de imágenes de cosas que han pasado en la tierra, de huracanes, de destrucción, de imágenes sobre los hospitales llenos de gente, muchos muriéndose. Con el tema este. Entonces, bueno, fue el momento que sacamos el videoclip, el momento clave sobre esta canción. Es que se ha pasado muy duro, ¿eh? Hay gente que lo ha pasado muy mal y gente que ha perdido familiares y bueno, y también ha sido realmente una cosa extraña en el planeta que bueno, ahora parece que está un poco en el olvido, pero ahí hemos estado, pasándolo bastante jodidos todos. Sí, además, a mí hay una cosa que me hace gracia, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que el peor sector ha sido el mío, es que, perdona, ha afectado sido malo para todos. Ha afectado a todos. Ha sido malo para todos, o sea, no me vengas con que tú has sido el que por las pasado, No, los que peor lo han pasado son los que han estado currando ahí al pie del cañón, arriesgando sus vidas. Total. Esos son los que peor lo han pasado. Sí, sí, sí. Luego, el resto, ¿lo hemos pasado mal? Todos. Todos. Unos más, otros menos. Pero todos. O sea, no. Aquí ahora hay que cambiar el chip y decir, bueno, esto ya más o menos se ha quedado como una gripe más. Pues bueno, vamos, hay que seguir viviendo adelante, hay que seguir haciendo cosas. Claro, claro. No nos podemos quedar parados. No nos podemos quedar parados. Yo entiendo a las personas que bueno, que realmente lo han pasado mal y bueno, realmente lo hemos pasado mal todos, ¿no? Pero como tú dices, hay gente que lo ha pasado peor, pero la vida sigue. Efectivamente. No sé, creo que no sé, por desgracia, por lo que sea, esto es un... Es una rueda y que hay que seguirla. Y no hay que quedarse parado, hay que seguir con ella. Y no se puede parar. No se puede parar, o sea, ya bastante hemos parado. Creo que, bueno, que son... Como todo lo que hacemos en esta vida, al final es un aprendizaje, ¿no? Entonces creo que con este tipo de cosas que hemos vivido en el mundo, porque ha sido algo realmente global. O sea, que esto no es que... Sí. Creo que esto nos sirva de aprendizaje en bueno, que ojalá no ocurra, ¿no? Pero puede ocurrir algo similar y que nos pille más preparados y que, bueno, que todo esto nos pille más preparados y que podamos solventarlo mejor. Sí, nos ha enseñado de vivir al día a día, yo pienso ahora, a partir de... Claro, es que hay que vivir. Eso es. Hay que vivir. El futuro ya vendrá. Sí, puedes hacer proyectos, puedes hacer historias y demás, pero son proyectos que ya se llevarán a cabo cuando llegue el momento, ¿no? Como es ese tercer disco. Exactamente. ¿Eh? ¿Y qué es lo que va a traer ese tercer disco? A ver, cuéntanos algo. Bueno, pues en el primer disco y en el segundo disco de Indenakin, los que lo hayáis escuchado, veis que hay como muchos diferentes estilos de música mezclados, intentando encontrar un poco también en el sitio tu sitio, ¿no? Como, como tal, y queriendo hacer muchísimas cosas, que está muy bien, ¿no? Y que a nosotros nos encanta. En este tercer disco estamos ya con una piedra en la mano y ya tenemos muy claro lo que queremos, dónde la queremos lanzar. Entonces es un disco más rockero, más puro, más bluesero. Ejemplos, no sé, M-Clan, Fito, The Black Crowes, siempre con el toque nuestro y el particular que es de Indenakin, con eso que escuchas una canción y dices, hostias, estos son estos. Pero es un poco la onda que queremos llevar sobre este disco, es un poco así, sin perder también esos toques de guitarra que son un poco a lo más Knopfle, Dire Straits. La forma de tocar que yo tengo es un poco de esa escuela, con dedos, y son cosas que nosotros vamos a seguir manteniendo, pero con un sonido más rudo. Uh-huh. Sí. Pues por aquí alguien ha puesto ya un mensajito. Bueno. Un mensajito, yo creo que está muy bien, además de venir de quien viene. Aquí los martes hay un programa de 5 a 6 de la tarde que se llama Rockterinario, que digamos que su función principal es enlazar canciones con animales y contar sus historias, sus anécdotas y uh-huh. anécdotas de animales. Uh-huh. Si tiene alguien alguna historia con alguna mascota, pues también se le puede asesorar a nivel veterinario, porque es un veterinario con muchos años en el oficio y dice, lo conocemos. Pues a lo mejor lo conoces. ¿Carlos? No. Vale. No es Carlos, pero bueno, ayer estuvo un tal Carlos por aquí, pero vino como colaborador, simplemente le pilló. Como ha dicho un veterinario, nosotros tenemos mucha amistad con Carlos Rodríguez. Ajá. Locutor de radio también, sí. De Onda Cero. Uh-huh. Y como has dicho tal, digo, yo estaba tirando por, digo... No, de momento no tengo autorización de decir su nombre, puesto que él no lo dice ni en su programa. Ah. Para ver si alguien localiza quién es. Así que lo podéis escuchar perfectamente, ya os digo, los martes de 5 a 6 de la tarde. Bueno, estamos obligados a escucharle. Y dice, al rockterinario le ha gustado la canción. Un abrazo. Pues otro abrazo para ti. Muchas que, gracias. Y bueno, ya os digo, él busca y rebusca y tiene datos increíbles de mascotas de famosos y historias de esas. Bueno. Ya, quien quiera que lo escuche, que los martes no, está interesante, está interesante. Ya os lo digo. Y bueno, seguimos con vuestro tercer disco, que lo tenéis ya en el horno, lo tenéis todo ya. ¿Cuántos temas irán? ¿O qué temas? ¿Letras? Pues, ¿o estáis en ello? A ver, tenemos varias canciones y estamos lo que vamos a hacer es hacer una selección entre todos los músicos, entre nosotros, realmente de los temas que van a ir ahí en el disco. Pero lo que ocurre es que mientras que estamos en eso, están saliendo también nuevas ideas. Entonces estamos en la fase de organizar todo ese cacao de ideas, que está muy bien tener muchas ideas, pero hay que saber. Pero luego tiene su problema eso. Eso es. Y un problema muy gordo, además. Aquí hay temas que van en el tercer disco que nosotros en el ensayo ya estamos tocando. Y en algunos conciertos ya estamos mostrando también que son temas que sí o sí van a entrar. Uh-huh. Y bueno, luego hay cosillas que están saliendo simplemente en momentos de inspiración en el local de ensayo que nos están dando muchas cosas de decir, cuidado, que esto también mola, ¿no? Sí que es verdad que ha entrado este batería, Jorge, el canario, un tipo con mucha experiencia en la música, y se está notando también mucho que tiene tipo con ideas frescas, no simplemente es un batería que le dices toca y toca, ¿no? El tipo ayuda mucho en la fase de composición y de dar ideas. Eso también es importante. Sí. Próximamente lo que sí que vamos a hacer es grabar ya tres temas que tenemos claros de grabar, y nos meteremos a estudio, lo grabaremos, haremos unos buenos videoclips y los sacaremos por partes, en plan tema, otro tema, tal y así, que es un poco lo que se lleva hoy en día. Sí. Y en el momento en el que tengamos ya un poquito más cosillas y eso se empieza a mover, pa, soltamos un disco. Sin título todavía, sin el título, idea. Tenemos varios títulos, pero bueno, tampoco vamos a decirlo porque no está claro, entonces que no queremos confundir tampoco, ¿sabes? Uh-huh. No, pues a ver, el primero se llamó El Sótano del Guernica, el siguiente Corazones Negros, el tercero... ¿Qué? ¿Se puede enlazar con algo o será algo completamente independiente? No sé, dale una vuelta esta noche, en tu caso, lo mismo mañana. Lo mismo, algo se ocurre, ¿no? Por ahí, todo es posible. Hombre, ya. Todo es posible. Y entonces, el tema de la composición, ¿la estáis haciendo toda en el local o alguno traéis la idea de casa y se la enseñáis a los demás? Sí, suele ser tanto en local como en casa, igual. Luego lo muestras y si vale, ¿no? Si vale, vale, y si no, pues... Y si no, a por otro. No, pero sobre todo Jorge, que es el... Pues en verdad es... La mayor parte de las composiciones las hace él. Primero luego letra y luego música, ¿no? Primero música, luego letra. Pues... O primero música. Casi siempre es primero música. Sí. Hay temas en los que... Son pocos, ¿no? Pero hay temas en los que, no sé, unos acordes y me ha salido una frase. Y sobre esa frase he enlazado a hacer una letra, una historia. Pero suele ser en pocas canciones, casi siempre ha sido primero la música. Yo lo hago de una manera muy extraña también, que la melodía yo la saco en Hispan English. Ah, no está mal. Y ahí es donde yo rebusco y rebusco mientras que voy cantando en Hispan English. Esto me va sonando, esto no. Cuando me suena y tengo la melodía, lo traslado al español. Y hoy tienes parte de una canción montada, la estáis montando, no sé qué, no sé cuántos. Y X días después, si os viene alguno una idea, pum, oye, pues esto lo podríamos acoplar aquí en este lado. Eso también pasa. Sí, sí. Eso también ocurre. O sea, siempre en un primer momento, cuando tú estás haciendo esa canción, no hay nada claro. Claro. Bueno, hay cosas en las que dices, sí, hostias, el estribillo es el estribillo y está de puta madre. Pero esta parte tal, y de repente a lo mejor llega y el batería y da un silencio, que es música también, y es como, sí, esa parte es como, hostia, qué guapo queda ese silencio ahí, de tal, y se mete en la canción, lo probamos, lo tocamos. Entonces, claro, sí, hay cosas que hasta que el tema realmente se queda tal, lleva su proceso también, incluso te das cuenta cuando lo estás tocando y lo estás tocando cómodo y a gusto. Y dices, ya está, lo tenemos, ¿sabes? Pero tú no me dirás cómo dice el de Estopa. ¿El de Estopa? ¿Cómo dice? Sí, en una entrevista le preguntaron, ¿cómo sabes si esta canción va a ser un éxito? Y soltó, así, se quedó tan ancho. Dice, bueno, pues yo le hago la melodía con la Mari Morena y si me suena bien la letra con la Mari Morena es un éxito asegurado. Es una buena respuesta. Os lo aseguro que eso lo contestó en una entrevista. Al final, el éxito de una canción. Les ha ido bien, sí. Vamos a tener que coger ese, ese ejemplo. Son estas cosas que algunos músicos sueltan por ahí. Sí, sí. Y bueno, vamos a dar otra vueltita de tuerca a esas ideas y dónde surgen, ¿no? Porque me imagino que ese primer disco del sótano del Guernica salió entero del sótano del Guernica o también vino de parte de fuera. Pues mayor parte sí que vino del sótano del Guernica. Ahí tengo que decir que pasé muchas horas ahí metido. Y bueno, por aquel entonces también había un cofundador de la banda, Yendenakin, Martín, saxofonista argentino, que vive en la Patagonia. Ahora se falla. Está aquí al lado, a la vuelta de la esquina. Depende de dónde está. En la línea 14 de metro. Sí. Él, la verdad es que él y yo, el tema musical coincidíamos mucho y teníamos mucho feeling, ¿no? Y ha habido temas en ese disco que él ha colaborado un montón. Y algunas veces, pues bueno, saliendo del sótano y tomar unas cervezas y acabar en su casa o en la mía, y una guitarra, hasta las tantas, una botella de vino y tal. Y han salido cosas magníficas que se han metido en ese disco, ¿sabes? Uh-huh. O sea que... Orgulloso del disco. Sí, sí. Bueno, al final es tu primer proyecto, te gustaría hoy en día, ¿no? Que te ves un poco que mejoras en varias cosas. Pues escuchas canciones y dices, pues en esto hubiera hecho tal, en esto podríamos haber hecho tal. Pero nunca arrepentido, o sea, es parte del proceso y decir, ahí está, fue bonito. Y bueno, también a la hora de grabar, pues era todo muy rudimentario. Uh-huh. O sea, entonces, bueno, hay canciones que se escuchan mejor y peor que otras. Está grabado en un sótano debajo de un pub. Teníamos que esperar a que, yo qué sé, pues va alguien a mear al baño arriba y se escucha la cisterna, o ponme otra cerveza, y tener que parar un momento y decir, o sea, tú que se ha escuchado, ponme otra cerveza, ¿sabes? ¿De dónde ha salido esto? Bueno, a veces incluso molaba, ¿no? Había algunas cosas que se podían haber quedado ahí y tal, pero claro, la forma de grabar ha sido un poco rudimentaria con lo que podíamos y bastante se hizo. Mm-hmm. ¿Y Corazones Negros también se grabó en el sótano? Sí, se grabó también en el sótano. Nosotros nos sentimos muy a gusto ahí. Mm. Y lo único que, bueno, que con equipos y con cosas más actualizadas. Y bueno, el tipo que es teclista nuestro, Ángel, con el tiempo pues se va comprando cacharritos nuevos, cositas tal, no sé qué. Entonces cuando grabamos Corazones Negros sí que es verdad que había mucho mejor equipo. Uh-huh. Y se nota la calidad de producción musical. ¿Y quién lo produce? Él. Él. Directamente. Sí. Y contento con él, evidentemente, he visto, sí, el resultado. Sí, contento. A ver, sí, claro, contento, pero sí que, bueno, para este tercer disco vamos a... ¿A repetir? No, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a probar. Ajá. Nos meteremos en estudio, vamos a a dar una vuelta de tuerca a los sonidos, a las cosas, a meternos ahí en estudio a ver qué tipo de sonido quiero para esta canción en la guitarra, en el bajo. Vamos a intentar hacerlo un poquito más profesional, es la clave, ¿no? Es el tema de intentar evolucionar. El sótano realmente da hasta donde da. Está muy bien, ¿no? Está claro. Bonito, pero quieres tener un mejor sonido, tienes que viajar un poco. ¿Y algún proyecto ya de a dónde se va a viajar? ¿Quién va a ser el productor? Pues en eso está nuestro manager trabajando en ello, que es Irra. Le mandamos un saludo a Irra y a Bea. Un abrazote, Irra, y un besote para Bea. Y sí, ellos tienen ya idea más o menos de estudio. Tenemos que ir a verlo antes de grabar. Queremos ir a verlo, a ver qué. Luego, por otro lado, el batería, el canario. Uh-huh. Él conoce a mucha gente también y tiene algún estudio que también tenemos que ir a visitarlo. Y veremos a ver en cuál nos quedamos. También uh-huh. Todo depende del presupuesto y de eso cosas, también. Que es muy. Nosotros al final somos músicos pobres. Nosotros. Como el 99%. Él trabaja en un súper y yo en un pub. Y dentro de todo eso sacamos tiempo, rebuscamos tiempo donde sea para poder seguir tocando y haciendo nuestros temas. O sea. Uh-huh. Y ya que has dicho del pub. ¿Y cuando tienes bolo, el pub? ¿Qué haces con él? Bueno, cuando tengo bolo, pues en el pub, pues dejo un camarero. Y ya está. Y ya está. Entonces, uh-huh. Bueno, pues hay días en los que te. Bueno, que digámoslo así, pierdes pasta o no, no sé si sí, puede ser. Pero bueno, es un sacrificio, ¿no? Estamos haciendo lo que nos gusta y. A lo mejor pierdes pasta en el pub porque vienen a verte al concierto. También. También. Sí, porque mucha gente del entorno. Pues ese día pues va a vernos a tocar, ¿no? Claro, entonces, por eso te digo, si van a verte a tocar no pueden ir al pub. Claro, ya. Esa es la historia. Es impepinable, no hay más. Pero bueno, es que es verdad que bueno, no sé, de cara a un futuro que ahora parece que las cosas también nos están yendo muy bien y de cara al año que viene hay cosillas y tal que nos han hablado, dar muchos bolos y eso, que bueno, que iremos viendo que qué vamos haciendo con nuestros curros y cómo tendremos que poner un doble Pelayo y un doble Jorge en algún sitio para. Es que esas cosas pasan. Sí, no, llega un punto en el que hay que tomar decisiones. Y bueno, ya llegará ese momento, ¿no? Sí, nosotros. Yo no soy de pensar mucho en mañana, la verdad. Mañana hay que pensar en el tercer disco. Eso es. ¿No? Sí, nosotros hemos de pensar en ahora, la verdad, pero bueno, según vayan viniendo las cosas, pues las improvisaremos. Uh-huh. ¿Y algo de improvisación hacéis en los escenarios también? Sí, la intro del concierto la solemos hacer una improvisación para. Lo hacemos también para probar también sonido, porque muchas veces no te dejan probar mucho y aparte que nos gusta improvisar y luego vamos viendo el sonido que tenemos. La verdad es que hay sitios que es que tampoco hace falta probar mucho, porque los técnicos, no muchos sitios, pero hay sitios donde no pruebas mucho y los técnicos te lo clavan. Y en otros te tiras 3 horas allí probando y dices, madre mía, con el técnico, ¿no? Claro, pero por eso, con la improvisación esa del principio, ellos ya te van subiendo, si está bajo el bajo o la guitarra, sí, como una. Un chequeo que hacemos nosotros improvisando y antes de empezar los temas. Y pues, muchas veces en los conciertos, cuando los televisan, de hecho, la primera canción no dejan que la emiten. Por eso mismo, porque la primera canción o la segunda no suele sonar bien hasta que ellos. Tú has hecho una prueba de sonido sin gente. Empieza a venir peña y todo el rollo, entonces ahí se descuadra un poco todo. Entonces lo que suelen hacer es decir, en la segunda canción empiezas a emitirlo en la tele. En la primera canción no quiero que se vea, porque no suele sonar bien. Entonces nosotros hacemos una improvisación de chequeo. O sea, mientras que vamos improvisando. Vamos viendo si te escuchas o no, ya el técnico le dices, no me escucho, dame, al otro tal. Y ya es como que entras en tu canción más seguro, ¿sabes? Sí, eso es yo ahora me pongo en mi punto de vista fotógrafo, ¿no? De conciertos, que en los grandes conciertos y ciertos festivales, ciertos grupos, tres canciones y fuera. Chico, pero si me vas a dejar hacer las fotos en el peor momento del concierto, déjame en las tres últimas, porfa. Ya. Pero no te dejan. O sea, si te ponen... O sea, ¿te ponen un horario o algo para hacer fotos o cómo? A ver, hay muchos conciertos que te dicen dos, tres canciones, las dos, tres primeras canciones y fuera, del foso. Joder. Sí. E incluso hay sitios, y aquí hasta voy a decir el sitio, en el Within Center, a la tercera canción, a los fotógrafos no es que los saquen del foso, los sacan del recinto. Y en algunos sitios... me han insinuado, no a otro, me han insinuado, es que a lo mejor con tal artista vas a hacer tres canciones, sacas la cámara del recinto y luego te dejamos volver a entrar. Digo, sí, voy a sacar la cámara, la meto en el coche, que me vean cómo la meto en el coche y que luego me la guinden, ¿no? Si salgo del recinto, si sale del recinto la cámara, salgo yo también. O sea, es así de claro. Es así de claro. O sea, ¿qué te pensabas? Que el mundo de los fotógrafos de conciertos era fácil, ¿eh? Joder, yo te digo, no sé, ¿no? Yo digo, yo no sé, yo como artista, pues a mí me gusta tener material, ¿no? De tener que te hayan hecho fotos que luego tú puedas, pues hoy en día, ¿no? Las redes sociales, subirlas. Es como decir, no, dejarle a ese tipo, ay, coño, que haga fotos, dejarle hacer su trabajo, joder. Sí, pues ya te digo que no, es más, en concreto a mí en el Within Center, que en un, no voy a decir ni el grupo ni nada. Me dijeron tres canciones y fuera del recinto. Digo, vamos a ver, que yo he pedido esto, ¿cómo se dice? Acreditación. He pedido acreditación no solo como fotógrafo, sino como programa de radio. ¿Me vas a dejar fuera del concierto? Entonces, ¿qué quieres que haga en mi programa para contar lo que ha pasado, hacer la crónica del concierto? Hago la crónica de tres canciones. No, es que para eso no me molesto. Sinceramente, al final sí me dejaron. Pero en principio, y el resto de fotógrafos, todos fuera, a la calle, directamente. Y yo, porque estaba acreditado para las dos cosas. Si no, también había ido a la calle. Son esas cosas que pasan en ciertos mundos. Y cuando haces lo de la radio, ¿retransmites el concierto en la radio? No. No, no puedo retransmitir. Yo lo veo y luego hago mi crónica. Es lo que normalmente se hace. Que cierto es que hemos retransmitido en directo desde Revir Radio dos conciertos ya. Intentaremos hacer más. Lo que pasa que no es fácil el reunir primero a la gente de la radio y luego hay que desplazar todos los medios al sitio, montarte tu unidad móvil. Sí, claro, el tinglado y todo, claro, es una, sí, sí, una historia. Parece que es facilito, pero lleva mucho, lleva mucho. Y otra de las cosas que también ha hecho algún artista muy conocido, de muy renombre, de mandar un contrato a los fotógrafos que van a cubrir el evento. ¿Quieres cubrir el evento? Vale, pues los derechos de autor me los cedes también. Joder. O sea, tú haces una canción y porque yo la escuche, ¿me vas a hacer tus derechos? Es una pregunta que dejo ahí un poquito en el aire, pero yo si hago unas fotos son mías. Otra cosa es que las publique o que llegue a un acuerdo contigo de solamente las vamos a publicar en tal sitio o vamos a publicar o sí. Te enseño las fotos primero antes de publicarlas. Claro. Vale, hasta ahí llego, pero las fotos son mías. Los derechos de autor son míos. Claro. Pues aquí en el concierto de aquí te hiciste fotos, ¿no? Sí. Hiciste fotos. Sí. Ya os las pasaré. Sí. Las tengo por ahí en el PC. Y bueno, alguna hay. Hombre. Alguna hay que si puede merecer la pena. Alguna, pues oye, sí, de sí. Lujo. Y esas cosas pasan en estos sitios y con cierta gente. Y gente de renombre, ¿eh? Y de renombre dentro del rock, que tampoco son los grandes famosos de... Que no porque sean más famosos son mejores. Todo hay que decirlo. Hombre, claro. La promoción es la promo y ya sabes lo que ya sabemos lo que hay. El rock se le promociona lo justito o menos. Sí. Hay otras músicas que se promocionan mucho y se hacen muy famosos, pero no dan la calidad que deberían para el caché que tienen. Chicos, ¿qué os parece si nos tocáis un segundo temita? Pues vamos a tocar. A tocar, y pasa bienvenido también, ¿no? Venga, un poquito del lío, a ver qué temita se os ocurre. Sabemos lo que vamos a tocar, ¿eh? Así no que, sabéis lo que vais a tocar. Uf, ya eso me da un poco a mí de susto, a ver si me vais a engañar y no tocáis nada. No, sé que vais a tocar algo interesante además, y algo que va a merecer la pena, segurísimo de escuchar y de repetir. Y nada, pues cuando queráis, adelante. Si quieres decir el título ahora o lo decimos luego. Para encontrarme contigo. Para encontrarme contigo. Sí. Pues adelante, cuando queráis. Thank you. aquí andamos y... Joder, el público está animado y todo también, ¿eh? Desde luego. Y bueno, yo se me ocurre una pequeña pregunta. ¿Quién es contigo? Pues, como siempre, es una mujer. En estos casos. En estos casos es una mujer. Sí, casi siempre suele ser una mujer. Bueno, una mujer, me refiero. Un amor, ¿no? Ya está. Y bueno, pues sí, es como... El tema es una historia realmente bonita, porque es una canción que habla de un matrimonio mayores, ¿ya? En el que ella muere y él se ve en un momento ya que es, no sé, arrugado, como dice la canción, en el que su único motivo por seguir vivo era ella, y es como, no quiero seguir aquí, en este mundo. Me quiero marchar al otro mundo donde estás tú para encontrarme contigo. Y bueno, como dice, en aquella playa donde te gustaba a ti bailar. Y al final el tipo pues se va también a buscarla. Es una historia real, una historia de amor. Se va a la playa. Se va a la playa, eso es. No. Vamos a hablar, ya que hemos empezado a tratar estos temitas. Antes hemos hablado de Corazones Negros, del 1 y del 2, ¿no? Vamos a desgranar un poquito todos los temas de ese último disco que tenéis hasta el momento, que ya sabemos que estáis preparando ese tercero. Pero es que yo quiero saber, pues eso, esa historia, por ejemplo, en este caso, de esa pareja. ¿Y se perdieron las lágrimas o no se perdieron las lágrimas por culpa de esta historia, o fue por otra historia diferente? Fue por otra historia diferente. Lágrimas perdidas, te refieres, ¿no? A la balada de Lágrimas perdidas. Lágrimas perdidas es otra historia también un poco compleja, pero también bonita y triste, no sé. Es una canción que realmente habla del bullying. De, bueno, un maltrato que en ciertos, no sé, momentos muchos niños sufren en la escuela. Y en este caso es una madre y un hijo... refugiados de una guerra encima, y el niño en el colegio le hacen bullying. El niño llega a su casa y habla con su madre y le dice, me pasa esto, me pasa lo otro. Y bueno, su madre le dice que lo que tiene que hacer es con otros niños que también estén solos, que se una a ellos y que se hagan fuertes, que salgan adelante. Entonces es cuando rompen un grito en la pared y empiezan a ser felices, ¿sabes? Que es el romper un grito en la pared, dice la frase en el estribillo de la canción. Lágrimas perdidas, pues sí, pues realmente hay muchas lágrimas perdidas y escondidas que ocurren en los colegios que no vemos, o que notan los profesores, pues bueno, bastante, muchas veces es muy complicado darse cuenta de eso, y los padres también. Y es una balada sobre eso. Y por eso hay gente que piensa que la vida no es tan bella. Por eso y por otras cosas más. También. Sí. ¿Y qué nos cuentas de cualquiera de los dos? Que Pelayo, también puedes hablar cuando quieras. La vida no es tan bella. Bueno, es una... La vida no es tan bella. Es una ruptura familiar. En el que se desmorona un poco. En el castillo de arena en el que... estabas, ¿sabes? Y es un poco así la historia de ese tema. Es que salir de las zonas de confort es complicado. Siempre. Nos habituamos a hacer nuestra vida en, bueno, ya sea en, no sé, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? De rutina de amigos, familiares, parejas. Tú estás acostumbrado a eso y siempre salir de eso es como decir, hostia, tal. Luego no es para tanto, ¿no? Pero en ese momento creo que a todos nos sucede. Nos sucede que lo vemos como pues una cuesta arriba, ¿no? Pero hay que dar el paso. Hay que darle siempre. Eso es. Aquí hemos venido, como has dicho tú, siempre es a pasarlo bien. Exacto. Entonces, las circunstancias de la vida simplemente te tienen que hacer tirar para adelante y. bueno, a veces, muchas veces el problema que tú crees que es un problema no es tan problema, ¿no? Y si no tiene solución el problema, es que no es un problema. Efectivamente. Ya está. Además, es la manera de salir del laberinto de la vida. Ya enlazamos con otra canción más. El laberinto de la vida. Bueno, la verdad es que resulta curioso porque el tema, el disco es un poco durillo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Comparado sí. con lo que estamos haciendo ahora, que es muy gamberro, muy de, no sé, rock and roll, tal. Me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Que es todo muy... Claro, te pilla... Cuando vas viendo ciertas cosas con ciertos detalles, de cierto sí. punto de vista, cambiar el punto de vista de vez en cuando te hace ver las cosas de otra manera, ¿eh? Total, total. El laberinto de la vida es un momento que creo que todo el mundo también igual se ha metido. Habla sobre la ansiedad. Uh-huh. De ese momento en el que no sabes por qué, pero te encuentras con esa presión en el pecho, con tal o no sé qué, no te sientes cómodo, nervioso, y siempre la cagas. También tiene un toque de humor, incluso, en algunas partes uh-huh. de la letra, ¿sabes? Que es como decir, bueno, ya de perdidos al río, la mierda. Sí. Ya de perdidos al río, me pongo sombrero de paja, me tiro a la sombra, y contamos otra historia. Y contamos otra historia. Bueno, sombrero de paja, cuéntala tú un poco. Sí, bueno... Yo más que lo que decía, Jorge trabaja en el pub y ha escuchado a mucha gente mayor y es como una sí, comedia, ¿no? De todo lo que cuando decía, de lo que le decía, si yo tuviera la edad que tú tienes, sabiendo lo que soy ahora. O sea, es como qué fácil es eso. Es como claro. una letra de las chapas que tengo que aguantar. Que oye, que respeto a todo el mundo, salud. Pero que a veces, no sé, la gente. Pero esas chapas que te han dado, seguro que te han creado una cierta conciencia ante determinadas circunstancias. Sí, total. Lo que pasa es que, o sea, es como la típica frase esa, ¿no? Que ha dicho Pelayo. Si yo tuviera la edad que tú tienes, sabiendo lo que sé yo ahora, anda, si me pillara a mí con tu edad, anda, que no sé qué, no sé cuántas. Y es como que llega un momento, pues, dice la canción, que en plan, que ya te haces mayor, que te haces un huerto, que pasas el tiempo con los nietos, que te pones un sombrero de paja. Y es un poco cómico también la letra y un poco decir, joder, tíos, vale, ya lo sé, pero a veces sois un poco pesados, ¿sabes? En plan de coña, ¿no? Hay que, y de hecho es así la vida, ¿no? Hay que decir, yo me voy, ahora cuando me jubile dentro de unos años, ¿me voy a ir a ver obras como hacen la mayoría? Pues no, me niego. Yo personalmente hablo por mí, ¿vale? Hombre, pero tampoco de muchas chapas, ¿eh? No, yo doy chapas de este estilo, nada más. Entonces bien. Lo intento. No, bueno, pues claro que sí, joder, pues tus conciertos, tus cosas, el vivir un poco más, tienes ese tiempo y encima pues con salud y tal, pues a disfrutarlo, ¿no? Además, y en esto estoy de acuerdo con el título de esta otra canción, que por muy mal que vayan las cosas, al final siempre todo va bien. En un momento dado puedes estar muy mal, muy no sé qué, muy no sé cuántos, pero si te empeñas, sales. Sí, es como decir, y tío, tranquilo, respira, todo. Y es un poco en ese aspecto, como que dice el estribillo, que como que siempre hay alguien detrás de la puerta, hay alguien, ¿no? Que siempre hay tu gente, que, y siempre hay alguien sí. tal, y que te apoye, que te diga que tranquilo, que aunque vaya mal. Sí, que llega y que te diga, ese momento en el que no sabes tú cómo aterrizar en ese momento, uh-huh. y llegas y dices, un colega te dice, tío, para, que todo va bien, está, uh-huh. ¿sabes? Que sí, que tienes que dar una vueltecita, un no sé qué, sí. que te tropiezas, pero hay muchas veces que el tropezón, como se suele decir, tropezar, avanzar dos veces, siempre sí, que sí. no te caigas. O sea, hay que mantener el equilibrio. Si te caes, pues, te levantas y te dan por culo. Efectivamente, no hay otra. No hay otra. Así que lo que hay es que romper la oscuridad. Bueno. Bueno, este es un... Es otra manera de salir, ¿no? También. También. Sí, este es un tema... Es un tema... rabioso que te lo puedes de, se puede ser dedicado a cualquier persona que hayas querido y te dé rabia perderlo. Uh-huh. Sí, es un tema como sobre, como dice Pelayo, no sé, un ser querido, familia, te lo puedes, lo puedes tomar para quien, de cualquier tal, y como que un tema rabioso de Haber querido pasar más tiempo con esa, con persona, esa persona que fue, bueno, fugaz y muy bonito. Entonces es como querer, habla con rabia ese tema, uh-huh, y con ganas de eso, es decir, joder, ¿por qué? ¿Y por qué pasan estas cosas, sí, no? Eso es. Y pues romper la oscuridad y ver el... Pues precisamente por todo eso es por lo que hay que vivir el momento. Eso es. Eso es una de las cosas que más o menos es una... Le habéis llamado Corazones Negros, pero yo le habría llamado Vivir el Momento, a lo mejor a este disco, ¿eh? Mm. O a lo mejor al tercero, quién sabe. Todo, la verdad es que todo esto es un trabajo muy mental que las personas nos cuesta mucho, mm, y que hay que hacerlo de meditar y de muchas más cosas de poder llegar a un momento de controlar tu mente, saber realmente quién eres. Encontrarte a ti mismo, saber tu lado más oscuro y tu lado más bonito, y tener eso de decir, hay que disfrutar este momento, de saborear las cosas que te vayan ocurriendo, uh-huh, todo eso es muy importante, pero no lo solemos hacer en muchas, uh-huh, ocasiones. Entonces es un trabajo que creo que todo el mundo tendría que trabajarlo. Es cuestión de proponérselo. Eso es. No hay más. ¿Con o sin tu amor? Sin tu amor. Una balada hacia una mujer. Qué raro. Hacia una mujer, bueno, lo voy a decir, va a ser, a veces hay que desnudarse en la música, los artistas nos desnudamos, ¿no? Pues ya perdidos del río. Mi expareja, mm-hmm, ¿no? Este tema se lo compuse para ella. Mm-hmm. Sin tu amor. Es un tema, bueno, realmente que habla como... Joder, es que también hace un huevo de tiempo el tema este. No sé, como que... Es un... O sea, que el amor siga, que se muera. O sea, que hasta de la muerte... ¿Sabes? Pero, a ver, sin tu amor tú lo lees así, es como, ¿qué pasa ahí? Pero tienes que escuchar la letra para que veas que es... Para que veas a qué se refiere ese sin tu amor. Si es lo bien que estoy o lo mal que estoy, o qué me falta, o qué me sobra, qué me pasa. Así que os animo a escuchar la balada. Sin tu amor. Es que son así las cosas. Aunque no es el momento todavía, porque todavía nos falta un rato de programa, pero ¿a qué decimos adiós? ¿O a quién? ¿O a cómo? Adiós es un tema que habla un poco sobre una persona que estés en algún momento que de tu vida que te haga sentirte incómodo, que no estés bien, que no te haga bien. Y muchas veces somos así que nos acoplamos a algo que realmente no nos viene bien, o que, bueno, que no coincidimos, o que no... podemos estar juntos, o que nos hacemos un daño o tal. Entonces llega un momento que muchas veces a las personas les da miedo decir adiós, uh-huh, me voy, me marcho, uh-huh, y es un tema que habla sobre eso. Es que nos da miedo a decir adiós a veces hasta la cosa más tonta que tenemos en casa. Sí, sí, sí. Yo recuerdo de comentar con un compañero mío en alguna ocasión el decir: un día tenemos que hacer un intercambio para hacer limpieza en nuestras casas. Yo voy a tu casa y hago limpieza de trastos y de cosas, y tú vienes a la mía a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tú haces limpieza en tu casa y siempre hay... Ah, no, es que esto me recuerda, esto me lo trajo, sí, me lo regalaron, me lo dieron, o lo cogí, o me lo encontré... Y son cosas que no valen para nada realmente. Exactamente. ¿No? Ahora, que como tengas un amigo que sea súper guarro o tenga el síndrome de Diógenes, vas a tener curro, ¿eh? Ya te digo. Ahí vas a... Vas a currar, pero de lo lindo. Ya te digo, ahí vas a tener lío. Pues hemos hecho un resumen. Creo que no nos hemos dejado ninguna canción fuera. Hemos repasado todas. anteriormente habíamos repasado Corazones Negros, dedicado el primero a los animales, ¿no? Sí, está todo. Y el, y el Corazones Negros 2, que a todo aquello que estamos haciendo daño a la Tierra también, para recordarlo. Y el disco, pues, va un poco en todo en esa línea, ¿no? De el hacernos daño o no hacernos daño, salir, tirar y disfrutar de la vida y el momento, ¿no? Ese sí, sería un resumen. Un viaje al pasado total, ¿eh? ¿Te ha recordado muchas cosas? ¿Te ha removido? Sí, sí, ha sido curioso, porque tenemos la mente ahora mismo en otro sitio. Pero me ha gustado, porque te ves que bueno, que muchas cosas o tal, o lo que sea, que como lo que hemos dicho antes, que todo va bien, que al final, ¿sabes? Claro, que estamos evolucionando y no hay que dejar de evolucionar jamás. Eso lo primero. Y lo siguiente, que joder, que el mañana está ahí y que ya llegará. Pero todo lo que traemos detrás es un aprendizaje que nos hace seguir estando aquí hoy, ahora y en este momento. Dentro de 10 minutos, pues ya veremos. Antes de 10 minutos pondremos otra canción. Eso sí. Pero ahora mismo, pues eso, estamos aquí charlando, viviendo. Hay un tema de este disco que antes lo tocábamos mucho, ahora no lo tocamos. También es un tema bastante complicado de cantar. Bueno, bastante complicado para mí, sí. Y en el que en directo molaba mucho y tal, pero siempre tienes que ir con mucho cuidado con la voz. Y nos molaba, antes lo tocábamos un montón, que era el de El Laberinto de la Vida. Tiene un rollito ahí, era nuestra época también funky y tal, y tiene su rollo. ¿Quieres que pongamos ese temita? Venga. Pues ponemos ese temita. Lo voy preparando por aquí porque no tengo nada preparado de la música. Estoy eligiendo lo que me vais diciendo. Venga. Aparte perfecto. De las que estáis cantando, está que luego dentro de un ratito ya cantaremos la última para despedirnos. Vale. La última, de hecho, vamos a cantar un tema que no está ni en el primero ni en el segundo disco, pero sí que estará en el tercero. Ese es de los que seguro estarán. Sí. Eso sí que está claro, ¿no? Está claro. Muy clarísimo. Bueno, pues vamos a poner este Laberinto de la Vida, hemos dicho. Y bueno, a ver quién sabe salir del laberinto, ¿no? Que algunos se complican mucho la vida para salir de laberintos que tienen una salida muy fácil. Eso es. Pues vamos con ese Laberinto de la Vida. Saber cuál es mi hueco en el sofá. Ya no sé qué perder, pero estoy a punto de explotar. Mis problemas me han acorralado, no sé cómo me voy a defender. Que recuerdo las tardes de verano, siempre me atacan todos a la vez. Ayúdenme a ser quien yo era. Ya no me acuerdo de respirar, solo suspiros de ansiedad. Siempre tropezó el escalón cuando voy a aprender a caminar. Me siento encarcelado cuando llegara el momento de aprender. Creo que esa etapa ya se me ha pasado. Los sentimientos te han vuelto a joder. Ayúdame a ser quien yo era. La oscuridad me ha conquistado. Y ya no hay luz en la escalera. Y el laberinto de la vida no me deja salir. We'll be right back. por el día a día. Y ahora que la luna me dicta el camino, siento poder romper la oscuridad y ver ese punto de luz. Ahora solo me queda todo un mar de rabia. Triste despertar, ver cómo marchabas. Y ahora que la vida no era como yo pensaba, me queda la herida, un lucho por el día. Y ver ese punto de luz. Anduve por el infierno, vagando solo para olvidar. Ahora me encuentro en el cielo, los lobos empiezan a hollar. Anduve por el infierno, vagando solo para olvidar. Ahora siento que puedo. Bueno, bueno, se nos ha terminado la canción antes de lo que esperábamos, y pero ya estamos aquí, no, no se nos ha escapado nadie, no nos hemos perdido, ¿eh? Bueno, contarnos más cositas de Indenakin, de proyectos de conciertos o cosas así. Pues mira, la verdad que tengáis. Sí, con el tema de con Irra y con Bea, la verdad que a Indenakin les ha dado, nos ha dado un empujón, una inyección de energía, porque son tipos muy currantes y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y ellos tienen también mucha ilusión en la banda, les mola, y entonces también se nota, y a la hora de trabajar, pues bueno, ellos están haciendo un trabajo detrás bastante grande. Y entonces, bueno, pues sí, de cara al año que viene, pues hay proyectos, hay conciertos, queremos poner toda la carne en el asador. Y bueno, el próximo concierto que tenemos hasta ahora mismo sería 16 de diciembre. 17, sí. En Puerto Llano. Y una pena que teníamos un concierto en Salamanca, se ha suspendido. Nos hacía ilusión ir allí. Y después de lo del Guernica Fest, que es un festival que bueno, que hay que hablar también de que lo montamos nosotros, un festival allí en el pueblo, con un fin benéfico, que es reabrir una escuela de música que en su día nosotros estudiamos allí y ahora no la hay. Entonces, bueno, pues decidimos hacer un festival. El primer año empezamos con Topo, con Jorge Salán. Bueno, y Indenakin, Hora Límite no pudo venir, estaba en el cartel. Y joder, se me olvida la banda que vino. ¿Vino otra banda, no? ¿De parte de Hora Límite o no? Fuimos Indenakin, Topo, Jorge Salán, ¿puede ser? Creo pues que sí. Ah, no, y vale, ya sé. Y un guitarrista, Pablo, que toca a los Jimi Hendrix, un tipo igual, que toca que te cagas. Y este año, pues, lo hemos hecho un poquito, vamos subiendo escalones, los celtas cortos, hora límite, H's y Nenaki. Y la verdad que ha salido pues, de la hostia. Es que cuatro grupazos. O sea, una, fue una noche de estas noches mágicas, que son ahí en casa con tu gente, con ese tipo de bandas. Realmente, bueno, también vino Rodrigo Contreras, locutor de Rock FM, Motel. Después se puso él a pinchar música de rock. Y el tipo, pues bueno, pues oye, es un gran crítico de la música. Un tipo que sabe también un montón y hace poco nos sacó en Rock FM Motel. Ajá. Y hay que decir que, bueno, que no tenemos palabras porque habló muy bien de nosotros. Como él le gustó mucho el directo y se lo llevó a casa en la mente. Entonces, nos gustó. Es que esas cosas pasan. Cuando alguien trabaja bien, es lógico decirlo. Sí, claro. Hay que decirlo siempre, todo. Efectivamente. Bueno, todo no. Cuando... A ver, yo hablo por mí. Hablo por mí. En alguna ocasión he escuchado grupos que no son tan buenos. No merecen tanto la pena. Y tampoco hay que hundirlos. Porque ellos lo hacen con ilusión. Lo que hay es que pincharles para que lo hagan mejor. Claro. No puedes decir que son malos. No, sí, yo creo que lo que hay que hacer es decir todo, lo bueno y lo malo. Si no te dicen lo malo, nunca vas a hacer lo bueno. Sí, pero lo malo, hay que saber decir. Pero lo malo, porque lo digo porque hay otros programas que sí lo hacen, ¿no? Es que lo dicen por aquí, por este micrófono y digamos que hunden al grupo. Lo malo, sí. Yo creo que es mejor decirlo cara a cara. Sí. Decirte, oye, mira, en esto has fallado. O esto deberías mejorarlo, o esto tal, de tú a tú. Sí, claro, en un... No como hacen, sobre todo yo recuerdo que había una página por ahí que ponía a parir a todos los grupos, le daba lo mismo. Siempre que no fuesen de su estilo de música que les gustaba, ya eran grupos malos y a lo mejor eran bastante buenos. Eso yo creo que en algunos sitios incluso lo hacen... como para ganar audiencia, porque sí. Crean morbo, porque tal, porque luego la gente habla y si encima tú, no sé, tienes un programa de radio que tiene un poco de repercusión y coges y dices, pues voy a hablar mal de Extremoduro. Uh-huh. Va a haber mucha peña que lo va a escuchar y que te va a... Entonces, claro, a él le da igual a ese tipo que digan cosas buenas o cosas malas, están hablando de él. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces al final no deja de ser un truco de marketing para ganar seguidores y da igual, me están poniendo verde, me están diciendo que soy un hijo de puta o me están diciendo lo que sea. Me da igual, el caso es que hablen de mí. Entonces yo creo que en muchos sitios lo hacen así. No creo que la gente esté tan pira también de coger y hacerlo en un sitio que no tenga tampoco tanta repercusión y cojo así y le digas a un músico en directo, oye, pues a ver si aprendes un poco a tocar mejor la batería, o porque, tío, te vas del tiempo. Me da cuenta, está viéndote en directo y te pierdes del tiempo. Imagínate, ¿no? Si tú nos dices algo aquí, por ejemplo, realmente te quedas un poco que no sabrías ni qué decir. Está feo. Yo creo que hay que decir lo bueno y lo malo en el momento adecuado y también saber decirlo. Efectivamente. Puede ser brusco también, ¿sabes? Sí, yo tengo... Conozco a muchos grupos, lógicamente, y tengo algunos con los que tengo mucho feeling, mucha amistad y tal, y yo he llegado y a lo mejor han hecho un concierto que ese día les ha salido pues como el culo, literalmente, y he llegado y he ido, y, majete, te has dado cuenta de esto. Y bueno, pues a veces te lo reconocen, otras veces se lo piensan y no te lo dicen tanto, ¿no? Está claro. Es que entender, luego desde fuera, como siempre se dice, se ve todo muy fácil, ¿no? Hay cosas que tú ves de una banda y que dices, coño, esto se puede mejorar o tal. Y bueno, los que entendemos un poco de música y tal, sabes muchas veces que hay algunos errores que no son de ellos como tal, que son factores que ha habido del directo, de que a lo mejor ha dejado de sonar tu guitarra, te bloqueaste ya porque ya empezó todo como el culo y cuesta un montón volver tu mente a centrar. A centrarte. A mí yo recuerdo y que a mí me ha pasado. Uh-huh. O sea, es decir, ya estar en el concierto y no disfrutar el concierto, sino sufrirle. ¿Sabes? Exacto. Y esos son, pues, muchos pero es que conciertos esa... para poder coger y decir, me ha pasado esto en la guitarra, pues por más motivo para coger y decir, ahora la vamos a reventar, ¿sabes? Sí, pero cuando pasa eso, también se nota. Es lo mismo que cuando un grupo no hay feeling entre los miembros del grupo, eso se nota en el escenario un montón. Pero la verdad es que en estas cosas casi siempre nos damos cuenta los mismos, ¿eh? Luego la gente uh-huh. realmente se queda con el... Mira, nosotros, por un ejemplo, en los ensayos, ¿no? Un ensayo de una canción. Vamos a preparar bien el intro y el final. Uh-huh. Porque al final es con lo que se va a quedar la gente. Sí. ¿Sabes? Claro, uh-huh. es decir, como tú te vas tocando la canción toda bien... te va a dar igual. Uh-huh. Vas a tocar el final mal y se van a quedar con eso. Sí. ¿Sabes? Y yo creo que pasa un poco también en el espectador que no entiende mucho, que va a pasárselo bien, a verse unas birras y simplemente ha visto que ha pasado eso. En uh-huh. la guitarra o en la batería y tal. Va, pues se le ha ido ahí tal, no sé qué, ha pasado esto. Entonces yo creo que un poco los que hemos ido a muchos conciertos entendemos que. Ha pasado algo fuera de lo normal, ¿sabes? Uh-huh. Los tipos tocan, pero coño, ha pasado algo ahí que no era lo típico. Sí. Uh-huh. No, es lo que se dice de los bajistas. Ahora me toca meterme contigo, Pelayo. Estoy acostumbrado. Los bajistas tienen la culpa. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, pero el espectador no habitual de los conciertos, pero que va de vez en cuando a algún concierto y tal y cual, no aprecia al bajista hasta que falla. Claro. ¿Es verdad o no es verdad? Como cante... O sea, en el momento en que el bajista falla, todo el mundo se entera. ¿O no? Sí, sí, sí. Es así. Y por ejemplo, a mí, por ejemplo, igual me dicen de... El que toca la guitarra, digo, bien. Digo, no toco la guitarra, no. toco el bajo. Toco el bajo. No, hay mucha gente que confunde la guitarra con el bajo, no saben distinguir una cosa de otra. Pues yo a veces, tío, envidio un poco a la gente, así. Porque de estos que dicen, vamos a un concierto de rock and roll, a pasarlo Opa. Bien, a beber cerveza, a bailar, a reírnos, tal. Y le da igual si eres bajista, guitarrista, lo que sea. Porque muchas veces los que somos músicos... Nos ocurre, tío, que vas a un concierto y estás ahí como... Fijándote... Pendiente. El cerebro le parte uh-huh. por la mitad, dices, aquí el guitarrista va haciendo rítmica, el otro va haciendo solista, pero a la vez luego hacen dúo de guitarras, y ahí el bajista lleva todo el peso ahí en el bombo a negras con el batería, y no sé qué, no sé cuánta. Y tú dices, vale ya, tío, disfruta del concierto, otra cosa A veces es complicado. Sí, sí, sí, ¿no? sí, sí. Es complicado. No, eso es como me dicen a mí, ¿no? Cuando, joder, tío, si estás haciendo fotos, como haciendo fotos disfrutas del concierto. Digo, pues muy sencillo. Y lo tengo puesto en mi página web. Mis dos grandes pasiones, la música y la fotografía. Y por suerte para mí, he conseguido juntar las dos. Es más, no solo he conseguido juntar las dos, sino que es que encima al final... Termino aquí en la radio haciendo un programa. Ya. Algo que parece de locos, ¿no? Pero una cosa ya. me ha ido llevando a la otra. Sí, sí. La verdad es que mola. Que estés haciendo lo que realmente te gusta. Sí, la verdad es que... Luego, aparte de ver el concierto, hacer las fotos... Y luego encima, a lo mejor, si los puedes traer aquí y desentrañarlos, vamos... Ya es el tope del tope, ¿no? Yo creo que haciendo fotos, tío, y escuchando la música en directo uh-huh. y todo, yo creo que eso al final te inspira. Hombre, claro. Foto. Claro, ¿sabes? Es que yo hay dos cosas con el tema primero de la música, ¿no? El que me llena entero, ¿no? Y luego, con el tema de las fotos, es... que yo mi filosofía a la hora de hacer fotos es yo no voy a captar una imagen, yo lo que quiero captar es un momento, que son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces eso se nota, eso se ve luego sí. se ve luego y ahí están La página web hace muchos años porque está a tope el servidor, no puedo meter ni una foto más, pero ahí está la prueba, ¿no? Y luego de vez en cuando pues subo alguna al Facebook y estas cosas, pero no tanto, no tanto. Y sobre todo últimamente, que el tema de las fotos, pues he estado unos años sin poder hacer fotos, operado de cataratas, ahora ya puedo volver. Entonces, pues esas cosas se notan, ¿no? Sí. Y se disfruta, y luego también el poder decir que ciertos grupos, lo mismo que antes he dicho una cosa, ¿no? De que tercera canción y a tomar por saco, pues también tengo el orgullo de poder decir que ha habido grandes grupos que me han permitido estar subido en el escenario con ellos. Eso también, bueno, pues no es fácil. Que Lindenakin, cuando quieras, te puedes subir al escenario a hacer fotos con nosotros, cuando quieras. Ya lo haré alguna vez, descuida. Pero que es lo que te digo, ¿no? Que llegas y por un lado tienes esas contrariedades, ¿no? Lo mismo que os pasa a vosotros cuando vais a una sala, que en una os tratan mejor, otras tratan peor, sala o no sala, porque a veces es al aire libre, ¿no? Y tenéis ciertas movidas, ¿no? Y ciertas movidas, por un lado con los organizadores, por otro lado a veces con los técnicos, con los cuales pues de vez en cuando hay ciertas peleas, entre comillas, y hablo tanto de técnicos de sonido como de técnicos de luces, porque ahí hay un mundillo un poquito, ¿no?, complicado a la hora de relacionarse con, o a los técnicos de luces se les deja su aire. Se les deja su aire, la verdad. Nosotros hay un momento en el que si podemos le decimos que en el show, cuando hacemos la batucada, que nos apaguen las luces, porque sacamos unas baquetas de colores, o sea, de luces, que están y mola un poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a veces no lo hacen, otras veces no. Bueno, yo qué sé. Sí, esas cosas que pasan. Y esos contraluces que a nosotros los fotógrafos pues suelen molestar en algunas ocasiones, o cuando te llenan el escenario de humo, ¿no? Que eso para las fotos es horrible, pero yo es una cosa que digo, no solamente al fotógrafo le molesta para hacer fotos, pero realmente el fan, ¿qué quiere ir a ver? ¿Humo o al grupo? Dígame, lo del humo está... Poquito de vez en cuando, vale, a lo mejor, pero que... A lo mejor, es que cuando te llenan de humo, a lo mejor, lo que dices tú, que no se ve... Pero a mí me mola cuando se va quitando. Cuando se va quitando, a lo claro. mejor ahí para... Pero el efecto visual tiene... Pero es lo que te digo, eso en un momento determinado, vale. Pero es que yo he visto conciertos que era el 60-70% del concierto y antes, humo. Cuando se podía fumar. Ya tenías humo de sobra. Ya el humo se venía arriba por todos los lados. A veces se pasa. Por eso. Y luego, por ejemplo, yo conozco también de algún cantante que ha dicho, por favor, no me pongas humo porque la garganta hay a quien le afecta mucho. Sí, para la garganta, joder. Bastante. Sí. ¿Tú lo notas mucho cuando te echan? Es que hay diferentes humos. Hay algunos que no... Que no afectan mucho. Que no afectan mucho, y otros son los que se quedan aquí como... Como pegados. Como pegados, macho, y se queda ahí seca la garganta que necesitas toser o beber agua o vomitar. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y encima lo colocan. Y encima no colocan. Pues para eso es mejor que te den cerveza, ¿no? Claro. Que es lo que corresponde mejor en los conciertos, sí, cerveza, cerveza o alguna otra cosita fresca. Sí, pero nosotros somos de cerveza, whisky o ron, pero casi siempre cerveza. Cabrón, ¿no? Y tequila, ¿te gusta a ti mucho? Bájate a la barra a por el chupito. A por el chupito. Eso también cuenta, ¿no? Eso calienta los motores. Y bueno, para rematar ya la entrevista, porque nos quedan 5 minutitos, poco más, porque queda que toquéis un temita, pero yo quiero analizar un poquito esa portada de esos corazones negros, porque tiene algún detallito curioso. Por un lado, medio corazón negro, medio no. Si son corazones negros, ¿por qué medio no? Porque yo creo que siempre dentro de un corazón negro queda la esperanza de que hay algo de pureza en la que se puede poner rojo entero. Y bueno, es un poco así, ¿no? Yo creo que es un poco que es corazones negros, obviamente, pero que creemos que, no sé, muchas personas que tienen el corazón negro pueden rectificarlo y pintarlo de rojo. Todos pueden rectificar. Otra cosa es que quieran. Otra cosa es que quieran. Porque efectivamente hay varios corazones, los de atrás sí se ven todos negros, pero el que está delante ya se está poniendo rojo. Sí. ¿No? Es la esperanza que tiene Indenakin. Eso es. Sí, es la esperanza que tiene Indenakin. Pues esperemos que en el próximo disco esa esperanza se haga más real todavía. Sí. Y que nos traigáis cañita y. Sí, y algo más. Un disco más gamberro, más fiestero. O sea, no trascendemos tanto como en el segundo disco en rollos, bueno, así, no sé, más poéticos, filosóficos o de autoayuda, como en el segundo. Este es un disco más para divertirse y bailar mucho rock and roll. Esa es la historia. Pues que siga la historia, y ahora lo que nos falta es que la gente compre este disco. Os quedan copias, ¿sí? Supongo. Sí. Pues, ¿y dónde los compra la gente? Pues a ver, la gente los puede comprar por internet, en varias plataformas digitales. Nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes sociales y mandárselos físicamente. Y también pueden pasarse pues por nuestro templo, en el Guernica, que ahí pues encima nosotros lo podemos firmar, charlamos, nos tomamos una cerveza. Lo que quieran. Lo que haga falta. Exactamente. ¿Tú apoyas la moción, Pelayo? Yo sí. Sobre todo lo de tomar la cerveza, ¿no? Claro. Luego se nos olvida dar los discos, ¿no? Es que he venido aquí a comprar el disco, cabrón. Ah, el disco otro día, tío. Otro día. Que no me quedan. No, siempre hay, ¿no? Allí sí. Siempre hay. Pues. Y para buscaros y seguiros en las redes sociales, página web o algo de eso. Pues tenemos la página web, indenakin.com. Y luego tenemos Facebook, Indenakin, Instagram es donde nosotros estamos más activos, donde hoy en día todo el mundo está mucho más activo, y es donde, entre Facebook, Instagram es donde nosotros anunciamos los conciertos, radio y todo. Somos un poco vagos en las redes sociales, lo reconocemos, pero nos estamos esforzando en ello, porque parece que hoy en día se rige todo por un like. Aunque sea una puta mierda, pero la gente, ojo, que hay salas que se rigen por los likes para decirte tienes pocos likes, aquí no actúas. Claro, es triste, pero es así, por desgracia. Hemos llegado a un punto en el que se hace todo esto para facilitar el darte a conocer y el gustar, y al final de tanta historia se está convirtiendo en lo contrario. Creo que es más fácil subir un vídeo y que te vea la gente y que digan, hostia, este tipo quién es, que antes, pero es mucho más fácil antiguamente el poder grabarte un disco y el poder coger y soltarlo y que se compren y que la gente escuche música. Ahora es todo muy rápido, muy fugaz, y quieren, de hecho a lo mejor ni siquiera se fijan en tu vídeo, sino ven que tienes ahí, hostias, 30.000, 40.000 me gustas, 100.000, y dicen, hostia, ¿va? Luego esto, a lo mejor lo escuchan y es una mierda, pero ya. Es más, hay veces que hay muchas mierdas que tienen más me gustas que cosas buenas. Sí, ahí vivimos en un mundo un poco absurdo de usar y tirar, entonces cualquier chorrada lo peta hoy en día, ¿sabes? Muchas. No tienes que ver la música que demanda ahora la gente. Efectivamente. Bueno, música y no música. Bueno, si se le puede llamar música. Últimas palabras, despedida, que ya nos tenemos que ir marchando. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer estar aquí en esta mesa, charlar contigo. esperemos repetir. Ya sabes que cuando vayáis a sacar el próximo disco, aquí os espero. Así que bueno, que quien nos haya escuchado, esperemos que lo haya disfrutado. Y si os gusta esto, pues solamente tenéis que darnos a seguir. Efectivamente. ¿Es así? No, ¿qué? Claro, es así. Es así como funciona. ¿Pelayo? Bueno, pues un placer por invitarnos aquí, Bernie. Siempre, y esperemos repetir que sean muchas veces más. Pues lo dicho, es más, incluso podéis estrenar el disco aquí y todo. O sea, os hago hasta esa propuesta de... Bueno, aquí vamos a estrenar una canción que está en el disco. ¿Eso ahora? O sea, la vamos a estrenar aquí. Y no se ha estrenado en ninguna otra radio, nada más que aquí ahora mismo. Pues dinos cuál es, porque ya después de la canción ya sí que no decimos nada. Pues... mientras tú vas y vienes. Mientras tú vas y vienes, a saber lo que hago yo, ¿no? Exacto. Pues que la gente lo vaya escuchando y desde aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Y pues que un placer haberos tenido por aquí. Que os esperamos para cuando saquéis el disco, por supuestísimo. Y desde Revir Radio nos despedimos por hoy, Salsa Roxa. Pasarlo muy bien, disfrutarlo. Recordaros que el miércoles que viene es fiesta, con lo cual no habrá programa. Es lo que tienen las fiestas cuando caen así. Pero aquí estaremos a la vuelta de esta fiestecita que tenemos para pasarlo bien y disfrutarlo. Y mientras tanto, pues para despedirnos hoy, os dejamos con In The Knocking sonando en pleno directo. Cuando queráis, chicos. Tengo tu perfume pegado en mi piel. Mi cama está helada, tu corazón también. Fuiste silenciosa y me dejaste sin café. Otra pastilla más para mi corazón. Mientras tú vas y vienes, cuando quieres, entre amores, usar y tirar, yo me entretengo haciendo rock and roll. Esperando que un día me llames y me digas que tan malo, nada en ver, tan tonto, a tus pies, esperando mi dosis de mal y bien, para repetir otra vez. Y tienes 30 años, 20 en tu carnet. Cartera vacía y no pagas alquiler. Y me di sonrisas para repetir otra vez. Otra pastilla más para mi corazón. Pues tú vas y vienes cuando quieres. Entre amores, usar y tirar. Tu mente tengo haciendo rock and roll. Sister, I'm out of here.